a las 19 horas, te esperamos en Memoria Giratoria. Mi memoria. Tu memoria. La memoria de todos. Nuestra memoria. La memoria de la historia. Y en esta tercera temporada 2021 sumamos más memoria, más entrevistas y las columnas de siempre. Historias de acá, artes visuales y música, género, diversidad y disidencias, agroecología y medio ambiente. Si querés poner la memoria en movimiento, prendete a Memoria Giratoria, los lunes a las 19 horas por FM Las Chacras 104.9. La memoria, ahora y siempre. Muy bienvenidos a todos. Nuevamente nos encontramos en Memoria Giratoria y le doy la bienvenida a mi querida compañera Analía. Hola Analía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola André, acá estoy, muy bien. Bueno, gracias por la bienvenida y esto es así como un pasavoz. Le vamos dando la bienvenida a otros y otras. Así que vos me das la bienvenida a mí, yo le doy la bienvenida a todos los oyentes y a todas las oyentes de Radio Las Chacras, de Radio Sierra Come Chingones y de FM Carlos Murias, allá por San Carlos Minas. Así que es. Bienvenidas y bienvenidos a todos a Memoria Giratoria. Sí, bienvenidos a todos y en todos los momentos del día en el que te encuentres, ¿eh? Así que bienvenidos de día, de tarde y de noche. Y hoy estamos re contentas de volvernos a encontrar con todos ustedes, porque como siempre hemos preparado un programa que tenemos muchas ganas de compartir, para que podamos reflexionar juntos, juntas, para que podamos estar pensando, ¿no? Y en esta propuesta que desde este lugar, desde este programa queremos hacer, que es que la memoria viaje, que la memoria gire, que se mantenga en movimiento y que nunca pare. Así que bueno, vamos a comenzar con el programa de hoy que tenemos que contarles la columna de Félix Rodríguez de Ojo y Oreja, que hoy viene con un... ¿Por dónde flotamos con Félix? Ay, hoy viene con un tema espectacular, que es el mundo flotante, el mundo de Edo. ¿Sabes vos qué es Edo? Sí, contame. Edo es el antiguo nombre de la capital de Japón, de Tokio. En un momento se llamó Kioto, en otro momento se llamó Edo, y en otro momento se llama, como se llama ahora, Tokio. Bueno, nos va a contar algo de la época de cuando Japón tenía una capital que se llamaba Edo, pero por supuesto vinculado con el ojo y la oreja. Muy, muy interesante, así que les recomendamos a todos que no se pierdan la columna de hoy de Félix Rodríguez de Ojo y Oreja. Y también tenemos una súper entrevista, ¿no? Sí, tenemos a la abogada Natalia Bilbao, que ella es abogada y representante de la familia López. La familia López, como nos va a contar ella y como vamos a charlar, es una familia que está en Sierra Chicas, en la comunidad Comechingón Pluma Blanca, y que está sufriendo bastante hostigamiento y violencia. Así que con Natalia tuvimos el agrado de conversar y de invitar a la Memoria Giratoria. Y bueno, por supuesto, comentarles a todos y a todas que si no podés escuchar hoy el programa por alguna razón, lo podés hacer a través de las redes. A partir de mañana lo vas a encontrar el programa completo en Facebook, José de las Chacras. También lo vas a encontrar en Instagram, Memoria Giratoria, o en Twitter, Las Chacras 104. Así que en cualquier momento del día, si hoy de repente estás ocupado u ocupada, nos podés escuchar. Así es. Bueno, y también decirte que podés comunicarte con nosotras en José de las Chacras, ahí donde te estaba comentando Analía, en el Instagram, y podés escucharnos en www.radiolaschacras.blogspot.com o también bajándose la aplicación, el app de Radio Las Chacras a tu celu, y de ahí nos escuchás directamente. Analía, queríamos... ¿qué te parece si compartimos la primera de las notas con nuestra audiencia? Que es una nota que tiene muchísimo de actualidad y que tiene que ver con con la variante Delta, ¿sabés? Esta variante que, de la que se viene hablando mucho en otros países, en otros continentes, y que viene diciéndose que, bueno, que en un tiempo breve podríamos estar esperando que tuviera circulación ya también en nuestro país. Y vos sabés que hay una nota muy interesante que publicaron unos científicos, los científicos Santiago Olsevicki y Nicolás Olsevicki, ¿no? Son dos hermanos. Uno es bioquímico de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA, y el otro, Nicolás, es analista de datos, es doctor en letras, también de la UBA, doctorando en epistemología e historia de la ciencia en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, en la UNTREF, y bueno, también es profesor ahí en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Y lo que dicen estos científicos es que, como hemos dicho muchas veces en nuestro programa, ¿no?, que leyendo el diario del lunes, ¿no?, teniendo en cuenta lo que estuvo pasando en Europa en estos meses, que fue el avance de la variante Delta, estos científicos dicen que, viendo lo que pasó justamente en otros países, se podría pensar o hacer un pronóstico de lo que podría pasar en la Argentina. Ellos señalaron que la variante Delta se volvió mayoritaria en Reino Unido. Esto fue, si ustedes recuerdan, hace unos meses, cuando el 58% de la población estaba vacunada con una dosis y el 38% con dos. Y ahí lo que notaron es que el impacto en el número de muertes, gracias a este nivel de inmunización, fue bastante limitado. Si bien hubo muchos casos, no tuvo la gravedad que tuvo la variante alfa el año pasado sin la vacunación. Entonces ellos se plantean, ¿qué nos enseña el mundo? Recordaron que la variante Delta, si bien es la más contagiosa detectada hasta ahora, no produjo el nivel de mortandad y de hospitalización que produjo la variante alfa cuando la vacunación no estaba vigente, ¿no? Entonces, a la conclusión que llegan es que las vacunas existentes contra el coronavirus no son tan efectivas para lograr que el virus no entre, pero sí para que no se reproduzca lo suficiente como para desarrollar enfermedad, particularmente en sus formas graves. Por eso indicaron que lo esperable es que si el virus es más contagiante y logra entrar en el cuerpo post-vacuna, la enfermedad puede desarrollarse igual, pero de manera leve, porque la inmunidad ya estaba preparada. Por eso la defensa contra muerte y hospitalización es lo más importante, ya que sabemos que el virus no va a desaparecer, al menos en el corto plazo. Entonces se preguntan, ¿dónde es devastadora la Delta? Y bueno, a esta altura no hay demasiadas dudas. La variante Delta hace estragos donde había pocos vacunados cuando entró. Volviendo a la importancia de la inmunización, insistieron con un dato que es muy esclarecedor. Tanto en los lugares más vacunados como en los menos, el grueso de las hospitalizaciones y muertes son entre los no vacunados. Dicen que actualmente Argentina ya está con una dosis más vacunada que lo que estaba Reino Unido, Francia, Italia o Alemania cuando la Delta representó el 50% de los casos. Y dicen que si Delta va a predominar, concluyeron que lo esperable, por todos los datos que ellos vinieron señalando, sería que una nueva ola venga con muchos casos, es verdad, pero con relativamente pocas hospitalizaciones y muertes, particularmente entre los vacunados. Por eso es tan, tan importante que todos nos vacunemos. Estás en Memoria Giratoria. Continuamos en Memoria Giratoria y bueno, como le hemos prometido a toda la audiencia en el primer bloque, en este bloque tenemos una entrevista que le hicimos a la abogada Natalia Bilbao, pero antes queríamos introducir un poquito. Y hace pocos días, el 24 de agosto, en la revista La Tinta, por la redacción La Tinta, salió una nota relacionada con este tema que vamos a traer a Memoria Giratoria en el día de hoy, y que tiene que ver justamente con los sicarios en las sierras de Córdoba, ¿no? Con el ataque y la persecución que está sufriendo la comunidad originaria de Candonga, en Sierra Chicas, desde hace mucho tiempo, ¿no? Y esto tiene que ver con las intenciones del desarrollo inmobiliario, ¿no? Que llegó a niveles muy importantes en esta zona de Sierra Chicas, donde habita esta zona una comunidad originaria, Pluma Blanca, y que desde hace mucho tiempo viene soportando desalojos por parte de una familia bastante importante, de apellido Remonda, que según la redacción, según la investigación que hizo La Tinta, son los fundadores del diario La Voz del Interior. En los últimos años han sufrido violencia por parte de patotas, robo de animales, ataques con armas, fuegos, bombas caseras y demás. Y en agosto, a fines de agosto, hubo una conferencia de prensa que se realizó en este territorio, muy importante, y lo que marca la comunidad es que la importancia justamente de estas redes solidarias, de la comunicación comunitaria y de distintas organizaciones como las socioambientales, está haciendo que esta situación, que no solo pasa en Pluma Blanca, sino que pasa en otras comunidades cordobesas, comience a visibilizarse. Vamos a compartir ahora un audio de Carlos López, que es el Nahual de la comunidad, que nos cuenta un poquito acerca de la violencia que están sufriendo. Bueno, yo soy Carlos López, de la comunidad Pluma Blanca, departamento Colón, camino a Candonga. Y bueno, lo que venimos sufriendo son hostigamientos, amenazas de muerte con botellas de combustible que la sacó la policía, explosivos, que también vino la policía división de explosivos y retiró los artefactos explosivos, ¿cierto? Bueno, lo que estamos pidiendo es que el gobernador, el Estado, alguien se haga cargo y se haga presente con todos los atropellos que venimos sufriendo en la comunidad nuestra y todas las comunidades. Y nosotros tenemos más de 100 años ya en la zona, o sea, hablándote de mis abuelos, de mis padres, entonces ya vienen a más de 100 años. Por ejemplo, en el caso mío, hace 42 años que estoy en el mismo lugar, o sea, en la misma zona. Sabemos que si lo sacan de acá de la zona, no va a quedar, se va a hacer todo loteo, entonces va a perjudicar también a las aguas del río, porque van a contaminar todo. Están haciendo que hacen loteos indiscriminados, que voltean árboles, montañas, y bueno, y nosotros queremos que se conserve el lugar como se ha venido conservando hasta ahora en la zona. Lo que nosotros producimos de la misma tierra es lo que nosotros estamos comiendo, ¿cierto? Que también se los está hostigando en ese entonces, porque se los matan los animales, se los lastima, te queman las tierras, te van tratando de dañar de una u otra forma para que vos abandones, para que uno abandone, ¿no es cierto?, los lugares que habita. Y hoy hubo varias comunidades que había cerca de 20 o más tal vez, y bueno, que para brindar el apoyo y ver cómo se sigue con estas luchas, ¿no es cierto?, para poder defender los territorios que los pertenecieron siempre, donde nosotros habitamos. Sería eso lo que el pedido, y que bueno, que el gobierno, el Estado, se haga cargo de todo esto que está pasando, ¿no es cierto?, que alguien dé la cara, porque todo esto se está ignorando y todo el mundo se lo está ignorando todas estas cuestiones que están pasando y que vienen sufriendo las comunidades con abusos de mujeres, maltrato, amenazas de muerte, lo que yo dije recién, con el explosivo, los combustibles. Entonces queremos que todas esas cuestiones también paren y que respeten los nuestros derechos también como humanos que vivimos en la tierra, ¿no? Bueno, escuchábamos recién al Nahuán Carlos López, que como contó, viene resistiendo, ¿no? Sus progenitores y abuelos residieron y trabajaron en esa tierra desde hace muchísimos años, y bueno, siguen resistiendo. Como decía Analía, estuvimos en comunicación con la abogada Natalia Bilbao, que está llevando adelante toda la causa de resistencia a los intentos de desalojo de la comunidad, ¿no? Y en particular en la persona de Carlos López, que es el único que lamentablemente sigue resistiendo. Así que vamos a escuchar a la abogada, que fue muy gentil en darnos una extensa entrevista, donde explica muy bien el estado de la causa y los recursos con los que cuentan para poder defenderse. Estamos en Memoria Giratoria y queremos presentar a Natalia Bilbao Carmona, que es abogada representante de la familia López de la comunidad Pluma Blanca en Sierras Chicas. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás? Te damos la bienvenida. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Bueno. Buenos días a la audiencia también. Muy bien. Hola, Natalia. Bienvenida al programa y a nuestra radio comunitaria. Gracias. Natalia, queríamos preguntarte, vos que bueno, estás a cargo y sos la abogada y representante de la familia López, que nos cuentes un poquito sobre cómo se genera el conflicto de tierras entre la familia y esta gente que quiere desalojar a la familia y a la comunidad. ¿Cómo se genera este conflicto? Bueno, en realidad es un conflicto que remonta hace mucho tiempo, porque él, como incluso Carlos lo comenta, cuando relata su historia de vida, su familia ha vivido en ese sector hace muchas generaciones atrás, y la historia de muchos pueblos se van trasladando por diferentes razones, van siendo arrinconados, van siendo hostigados, y muchas veces van dejando sus tierras, o se van trasladando o van dejando sus tierras y migrando hacia las ciudades. Concretamente la historia de la familia de Carlos, tanto su abuela como luego su padre habitaron ese territorio. Incluso existen antecedentes, porque el papá de Carlos fue empleado de la cantera que está muy cerca de ahí, con cantera con la cual tuvo algunos conflictos por el uso del territorio, y bueno, él es nacido y criado en ese lugar. Y luego el conflicto puntual por las tierras, por un lado se remonta a estas últimas épocas, en donde concretamente los desarrollos inmobiliarios, el desarrollo también de lo que es el agrocultivo, ¿no? A gran escala. Las cuestiones mineras que son muy cercanas a la zona de ellos, son todas circunstancias que confluyen en un momento a tratar de desocupar esas tierras, ¿no? de quitarlas de sus poseedores históricos, ¿no? Así que es ahí, en sobre todo en la última década, en donde empieza una cuestión muy sistemática con la familia, es coincidente también con la disolución de de la Casa del Niño Padre Aguilera, digamos, de la Fundación, porque en realidad ellos eran también cuidadores de ese espacio y hoy lo ocupan, lo que era la Casa del Niño, el campamento de la Casa del Niño, ¿no? Pero que está dentro del territorio que ellos han habitado desde siempre, en distintos sectores, pero están habitados desde siempre. Entonces, en esa época ya empieza una sistemática de acciones que incluyen mucha violencia en todos los sentidos, desde violencia hacia las mujeres, como violencias con armas de fuego, como violencias contra los animales, turbaciones de la posesión, bueno, multiplicidad de circunstancias, usurpaciones de espacios o de dos o tres casitas que hay en el predio, bueno, una seguidilla de cuestiones que, bueno, que justamente tratan de sacarlo a él, que es el único que ha quedado resistiendo en ese territorio, porque ya acontecen dos circunstancias. Primero, esta cuestión de las migraciones forzosas por los hostigamientos o por el empobrecimiento, ¿no? Por la promesa de un porvenir mejor, quizás en zonas más pobladas, más urbanizadas, por un lado, y por otro lado, porque a veces los mismos poderosos que tienen intereses ahí ingresan al interior de las familias, muchas veces, siendo patrones, otorgándoles algún tipo de beneficios, y hacen que se fracture y, bueno, vayan quedando cada vez más disgregados y más debilitados, ¿no? Y bueno, efectivamente la comunidad está formada por otros familiares de Carlos, extendidos, tíos, primos, pero los únicos que están resistiendo en el territorio es él y su familia. ¿Y has podido tener contacto con algún organismo estatal? Digo, no vos, pero ellos en las idas y vueltas de la casa, ¿ha tenido algún tipo de repercusión de algún tipo de organismo del Estado? Sí, hay diferentes situaciones que han ido aconteciendo, incluso hay múltiples denuncias, hubo actuaciones judiciales de hace varios años atrás, pero concretamente en la pregunta que me haces, Andrea, en realidad desde que empezamos, y hablo en plural porque es un proceso que se está dando en muchas comunidades y en muchos grupos, el proceso de autorreconocimiento, que es durante mucho tiempo el reconocerse indio o descendiente de indio era un sinónimo de estigma y una vergüenza, ¿no? Social, era algo que había que ocultar, ¿no? Uno no podía reconocer ese pasado que en la mayoría de los habitantes de nuestro país y de América Latina están, básicamente porque más allá de las distintas situaciones de exterminio que han acontecido, siempre queda, ¿no? Siempre quedan cruzas, siempre quedan líneas, siempre hay algún familiar más cerca o más lejos. Y en ese sentido, desde que empiezan este camino de reconocimiento y autorreconocimiento a su pertenencia a pueblos originarios, que ya Carlos lo decía muchos años antes, que incluso se llegara alguien a hablar con él, porque me han contado anteriores profesionales que lo atendían, digamos, que lo asistían, que lo patrocinaban, que él contaba sus historias respecto de ese pasado, y es a partir de más o menos un año a esta parte que sí vienen teniendo como el acompañamiento de algunas instituciones, pero es un acompañamiento que yo llamaría un acompañamiento tibio. ¿Por qué no? Porque es un acompañamiento muy formalizado, muy institucionalizado, que a la hora concreta de su día a día no le ha modificado mucho la vida. Concretamente, uno de los sectores que acompaña claramente es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que es el INAI, que en Córdoba tiene diferentes autoridades como para descentralizar, que son los CPI, que en la región que nos toca a nosotros son dos personas, Aldo Gómez y Marta Ceballos. Concretamente Marta Ceballos es la que ha acompañado mucho a la comunidad de Pluma Blanca a iniciar sus trámites, a hacer diferentes gestiones, y ellos han sido como los más presentes. Las cuestiones que tienen del orden nacional, también los técnicos territoriales, y después sí hay toda una seguidilla también de, por ejemplo, de agricultura familiar se le ha presentado para hacerle ciertos papeles, que implican ayudas, podemos ayudar en el territorio, porque es una familia muy humilde, que está en una zona muy, muy alejada de urbanización, tiene incluso poca señal, y después en este último tiempo, a partir de los hechos más terribles, que fue el hallazgo de material explosivo en la propiedad, o sea, con una clara intención, ya no es solamente un mensaje de amedrentar o de tratar de doblegar para que se vaya, sino es claramente una posición de que pueden llegar hasta las últimas consecuencias. Bueno, ahí está. Sí, ahí está. ¿Y no les ponen protección en ese sentido? Estamos pidiendo protección desde hace 20 días aproximadamente y no podemos lograr que eso se dé. Y ahí voy al Ministerio de Justicia de Nación, en la Secretaría de Derechos Humanos, lo hemos pedido, el Ministerio de Justicia de Provincia, también la Secretaría de Derechos Humanos, se ha involucrado, ha ido a la Fiscalía Federal de Nuestra Denuncia, y todo, pero no podemos lograr concretamente que tengan dispositivos de protección efectiva. Ellos siguen estando muy expuestos, muy vulnerables y afectados por muchas personas. O sea, no solamente los que tienen intereses ahí, sino los que son mandados, muy probablemente, por todos ellos, porque ahí acontece, y me pasa porque yo también soy abogada de otra comunidad, donde empieza como una suerte de estigmatización y difamación para con los habitantes originarios. Es como que hay toda una campaña en donde sus propios vecinos o sus propios conocidos de años anteriores se transforman en los enemigos más próximos. Y entonces empieza como una suerte de acoso y de hostigamiento permanente por cualquier razón y por cualquier causa, digamos, o sea. También leímos que incluso hasta la violación misma, porque Norma, la mujer de este señor, fue reiteradamente violada por un sujeto de ahí que estuvo poco tiempo preso. O sea que sí, también es una causa. Sí, esa es una situación que se ha vuelto un tanto controvertida, porque esos hechos que fueron efectivamente denunciados, y de los cuales yo no tengo ninguna duda que acontecen, y ya les voy a explicar por qué, llevaron adelante un proceso judicial, y en principio quedó absuelta esta persona, por eso no llegó a una condena efectiva. Pero, ¿por qué? Aclaro esto porque el señor que estuvo preso, que estuvo procesado, y que estuvo condenado por amenazas con armas de fuego, porque eso sí aconteció, está ahora amenazando, valga la redundancia, nuevamente, con denunciar a todo el mundo por decir que los hechos no fueron así. Y en esto, ¿por qué yo discrepo absolutamente con esta posición? Porque conozco el funcionamiento de la justicia y lamentablemente y sobre todo hace 7 u 8 años atrás, si hoy no se les cree a las víctimas, sean mujeres o sean niños o niñas, cuanto más hace años atrás donde la perspectiva de género ni siquiera estaba en la agenda pública, ¿no? Entonces una justicia que sigue siendo patriarcal, machista y misógina, claramente podría no creer y desmerecer la palabra de la víctima, ¿no? Entonces, esta situación que sí ha acontecido porque las violencias estaban, porque fueron sistemáticas y porque efectivamente acontecieron, el no procesamiento o la liberación de parte de una justicia que no está dispuesta a escuchar este tipo de circunstancias, desde mi punto de vista, no deja de... O sea, no alcanza a borrar las cosas que sí acontecieron, efectivamente, ¿no? Entonces, bueno, hay un cambio cultural que está siendo progresivo y que tiene que ver con empezar a mirar que ciertas situaciones que antes estaban naturalizadas, como que un hombre podía disponer de la sexualidad de su esposa, digamos, solo por esa condición, y hoy no. Hoy sabemos que esto no es así, incluso dentro de un matrimonio puede haber una violación, porque lo que importa es el consentimiento para un acto que tiene que ser aprobado, digamos, consensuado. Entonces digo, realmente es muy terrible y yo trato últimamente de que esta situación sea tratada con mucha cautela, primero porque es revictimizante, y ya me parece que ha sido suficiente con todo lo que ha pasado. Y segundo, porque les da motivos a ellos para escudarse en estas sentencias tan arbitrarias y tan injustas del Poder Judicial, ¿no? Entonces, hago este tema, ¿no? Impotencia. Mucha impotencia y hasta sublevación, uno le contesta porque uno lo escucha y no, uno no duda de eso. Pero lamentablemente el proceso judicial es muy perverso. Y lo digo con conocimiento de causa, claro. No solamente de esta, sino de múltiples causas en las que he intervenido y en las que lamentablemente la víctima en este tipo de delitos siempre es la que está puesta en la mira, la que está sospechada, la que le preguntan qué estabas haciendo, dónde estabas, cómo ibas vestida. Bueno, todo ese tipo de cuestiones que nos parecen que no, pero en la justicia es lo que prima. Natalia, y en esta causa que estás representando, ¿se tiene en cuenta el derecho indígena? Es una excelente pregunta, en tanto y en cuanto hasta la fecha no hemos podido lograr que la perspectiva del derecho indígena ingrese como marco de solución de los conflictos existentes. Córdoba de por sí es una provincia muy conservadora respecto al tema. No hace muchos años, no hace ni 30 años, se jactaba de estar libre de indígenas y muchos años antes ya también lo había declarado. Sin embargo, no es una realidad. Entonces, esta cuestión de incorporar en la justicia, en los operadores judiciales, la mirada del derecho indígena es todo un desafío, porque no es la manera en la que se juzgan este tipo de causas, porque hacer ingresar esta perspectiva es obligar a los operadores judiciales a que se capaciten en distintas temáticas en las que no tienen interés de capacitarse. Claro. Entonces, es complejo, y no, y en todas las causas en las que por lo menos tengo conocimiento y llevo, en ningún momento se hace prevalecer el derecho indígena, pese que tiene supremacía constitucional, pese que tiene convenios y tratados internacionales que los garantizan, pese que existen leyes locales que pregonan este tipo de derechos, pero en la práctica no se van. Es como una suerte de comparación con la Convención de los Derechos del Niño, con la Convención de la Eliminación de la Discriminación y del maltrato de las mujeres, que en definitiva la normativa es muy bien 10 felicitados. La práctica, claro, menos 100. O sea, ¿Y qué perspectiva ves entonces de acá hacia adelante, ¿no? La comunidad tiene un pedido de desalojo, ¿no es cierto? ¿Cuál es la perspectiva que ves? Y bueno, en realidad es una cuestión, es una acción de reivindicación que hizo el titular registral en ese momento, que indudablemente está vinculado con esa persona que estuvo procesada en su momento por las violencias contra las mujeres integrantes de la comunidad, y que tiene un desalojo en suspenso hoy por la pandemia, pero sabemos que pende de un hilo. Entonces, ¿cuál es el camino que nosotros jurídicamente estamos proponiendo o propugnando de instalar? Es el reconocimiento de la condición de comunidad indígena y, por lo tanto, la aplicación de la ley de emergencia, que ya necesita ser concretada en una ley definitiva, que es la ley de emergencia, la 26.170, que es la que suspende los desalojos de comunidades indígenas hasta tanto, bueno, se realicen todos los trámites que deban realizarse a los fines de garantizar la protección de esos derechos de manera definitiva. Porque hoy es una cuestión, o sea, hoy los desalojos se suspenden, pero no es una medida que soluciona definitivamente la cuestión, ¿no? Y solamente la deja como en stand-by, por decirlo. Entonces, bueno, la idea es que por el momento esos son las herramientas que tenemos y la sentencia de desalojo es la que tenemos que trabajar para que sea incorporado. Efectivamente, el planteo está hecho por el anterior letrado de la comunidad, pero no está admitido por el juzgado civil porque dice que no fue presentado en el tiempo oportuno. Y por eso vuelvo a algo que les estaba diciendo hace un rato, que este camino del autorreconocimiento es un camino que no tiene un tiempo, no tiene un plazo de prescripción, un plazo de caducidad. Es un camino que se realiza cuando están dadas ciertas circunstancias que permiten, no una cuestión a veces subjetiva, que también pasa, sino una cuestión de exteriorizarlo hacia afuera. Y en esa exteriorización está toda la cuestión institucional, ¿no? Entonces ahí es donde, bueno, en ese cruce entre esta subjetividad que pugna por encontrarse y un Estado con sus mecanismos, ese reconocimiento que no es constitutivo, es simplemente declarativo, pero que sí habilita ciertos canales de acción. Entonces en ese camino y en ese juego nadie le puede decir a un autorreconocido indígena que su tiempo para reconocerse como tal pasa. Eso no corresponde, porque además sus derechos prevalecen en las normas que forman parte del Estado moderno y que nunca podrían ir en desmedro de algo que es preexistente, ¿no? Que son el reconocimiento de esta preexistencia étnica, cultural, etc. Clarísimo, muy claro. Bueno, Natalia, te agradecemos muchísimo. Gracias por este tiempo. Desde ya nuestro espacio abierto para lo que necesites, para eso estamos, ¿no? Así que te agradecemos un montón. Esta situación termina siendo como un tanto paradigmática, pero no es la única. Hay muchas situaciones, hay muchas comunidades en conflicto, hay otras que no tienen el conflicto hoy, pero que está latente, y bueno, me parece que es algo de lo que hay que empezar a hablar y hay que empezar a visibilizar y tener interés para reconocer. Así que gracias por el espacio y

Hola Félix, qué bueno, un ojo y oreja otra vez, qué lindo encontrarnos acá en Memoria Giratoria. Y parece que viajamos y nos encontramos nos fuimos a Oriente. Bueno, buenas noches, queridas y queridos oyentes. Hola Analía, hola Andrea, contento de estar de vuelta en este programa tan lindo. Y bueno, sí, nos fuimos a Japón. Y bueno, al 1800. Uy, nos fuimos re lejos. ¿Qué estamos haciendo en Japón? Sí, lejos, pero no tan lejos, porque todo lo que pasaba en esa época, estamos hablando entre 1750 y 1850, más o menos. Lo de esta música. Esta música, el periodo que, en el que nos vamos a meter, que es el periodo donde Edo, que luego es Tokio, era la capital del shogunato, que era el gobierno. O sea, lo que hoy es Japón. Hoy es Japón, claro. El periodo Edo, que era el periodo de esta ciudad, la que era la capital, es de 1620 a 1868. Pensemos más o menos en Europa, todo lo que estaba pasando, ¿no? Porque, uy, sí, bueno, pasó de todo. Y en 1868 vino como la reconstrucción. Y en América también. Sí, sí, claro, por sí, supuesto, por en todo el mundo, sí. Digo por los libros de sí. Renacimiento y de, claro, tanta cosa, y al final estaba pasando en todos lados cosas muy importantes e interesantes. ¿Y en Japón qué pasaba? Bueno, en Japón era el tercer shogunato, shogunato era un gobierno militar que empezó en el siglo XII y hubo tres gobiernos que hasta 1868 que terminó. O sea, tres gobiernos de 600 años. En total, entre los tres. ¡Wow! Sí. La segunda capital, se tenían una capital. La segunda capital era Kioto. Y después Edo era la de la tercera, que de lo que vamos a hablar. Y a mí lo que me... Bueno, el ojo y oreja, digamos, de hoy, porque sí. Ese es nuestro tema. ¿Cómo llegamos aquí? Bueno, porque el ukiyo-e. ¿Lo qué? El ukiyo-e es una palabra que es muy simbólica, como la escritura. Suena increíble. Sí. ¿Ukiyo-e? Ukiyo-e. Ah, ukiyo-e. Sí. Es una palabra que nació en 1600 y pico, pero que quería decir sufrimiento. Pero luego, con la evolución, pasó a querer decir placer. El mundo flotante, quiere decir, la traducción. ¿Ah, sí? Para nosotros, ukiyo es el mundo flotante. ¿Qué era el mundo flotante? Bueno, básicamente la capital era Edo, y era una capital con muchísimos habitantes, una actividad comercial increíble. Estamos hablando de 1800, fin de 1700 hasta mitad del siglo XIX. Cuando acá estaba, por ejemplo, la primera junta. Claro, sí, pero ya ven, justamente vemos en el material gráfico de la época, una actividad pujante. El material gráfico de la época eran grabados. Suele llamársele al grabado que conocemos, el grabado japonés, ukiyo-e. Pero ukiyo-e es un concepto, no es el grabado. Pero si uno dice, tengo un ukiyo-e, tiene un grabado de esa época. Ajá, mira vos. Y era el modo en que se difundía. ¿Y por qué el mundo flotante es un grabado? Bueno, no solo es un grabado. Son costumbres, son modas, era un mundo muy efímero, justamente. La idea era que el mundo era efímero, por eso era flotante. Entonces estaba el teatro Kabuki, que de eso un poco vamos a meternos ahí, porque es lo más relacionado entre ojo y oreja que encontré. había, bueno, toda una digamos, difusión de editorial que se daba a través de los grabados. Madera. Los grabados, ¿qué eran? Eran grabados en madera. O sea, se cincelaba una madera. Sí, se tallaba una madera, lo dibujaban los artistas, pero no lo tallaban los artistas. Bueno, eran artistas también, pero no eran dibujantes. Eran ya gente de cierto estatus, los dibujantes de los grabados. Y después ya, bueno... Esperá, y después lo tallaban en la madera, ¿y después qué hacían? Bueno, después se imprimía. ¿Lo pintaban? No se pinta, se entinta el taco. Claro. El taco es la madera tallada. Claro, y después eso se llevaba... A papel de arroz. La diferencia entre grabado oriental, digamos, y grabado que conocemos alemán, de Durero, y de todos esos de la antigüedad, era que estos grabados eran no estaban impresos con una prensa en donde se aprieta el papel contra la madera, sino, como todo lo oriental, estaba hecho con una especie de muñeca que se ponía en la mano, que se llama barén, y se frotaba el papel finito sobre la plancha, bueno, puesto sobre la plancha, y era con tintas al agua, entonces quedaban como acuarelas. Una cosa muy característica de estos grabados es que llegaban a tener hasta 12, 13 colores, y cada color era un taco distinto, entintado con el color distinto. Además, por las características de esa tinta al agua. ¿Eran vegetales esas tintas? Sí, supongo que sí. Una cosa interesante sobre las tintas es que el azul de Prusia se conoció allá en 1850 aproximadamente, un poco antes. Recién entonces muchas obras se pueden datar, es decir, ver de cuándo eran, a partir del uso del azul de Prusia, que era un color muy buscado, ¿no? ¿Pero tenían otros azules? Sí, tenían otros azules, pero ese era el azul que uno ve en esos grabados. Claro, claro. Y bueno, y se los hacían por editoriales. Es decir, se pusieron tan de moda que eran baratos. Populares. Sí, eran populares y bueno, tenían diversos temas. O sea que temas. La gente los compraba, los tenía en sus casas. Sí, eran para la difusión. Eran para la difusión había difusión de diferentes tipos, pero básicamente contaban las costumbres. No eran religiosos como las crucifixiones o eso, sino más bien eran de las costumbres. Después estaba todo la producción de grabados pornográficos, porque eran eróticos, pero tenían una función pornográfica. Eso lo vamos a ver más adelante, quizás. Dale. Pero tenían una gran difusión. Y el teatro, que es un poco donde vamos a tratar de meternos, que era el kabuki, era como tener un afiche de Sandro o de Capitán Piluso, lo digo por Olmedo, porque no solo era tener a Olmedo, era Olmedo haciendo de Piluso. Bueno, estoy hablando de temas que eran de su época, yo no los conozco. O sea, actores. Actores, pero en determinados tipos de papeles. Ajá. Y la gente compraba eso y bueno, se armó una industria muy, muy importante. Eran como la televisión de la época, digamos. Sí, o la revista Radiolandia, digamos. Sí, ¿no? La farándula. Y claro, también se usaban estos grabados para otras cosas que vos decías, tenían muchas funciones, las funciones pornográficas, o sea, las que estaban vinculadas con lo sexual, y estas en relación al teatro, donde se mostraba a los actores, y también y las costumbres, ¿no? Sí, las costumbres. Había cantidad de grabadores, por supuesto. Los más famosos son Hiroshige, Utamaro, y Yokusai, que yo soy fanático de él. Pero la verdad que son todos del que se conoce esa obra muy en Occidente, muy paradigmática, que es La Gran Ola. La Gran Ola. Que es, en realidad, bueno, es justamente todos los grabadores trabajaban por series temáticas. Como me preguntabas, si se usaba... Se hacían series, por ejemplo, 100 maravillosas vistas de Edo, de Hiroshige. Las 54 vistas del monte Fuji de Hokusai, De la gran ola hay muchas, ¿no? Bueno, ellos trabajaban el agua de un modo especial. Es interesante porque la gran ola, si uno lo mira con detenimiento... Contémosle a la gente que la gran ola es un cuadro. ¿Es grande el cuadro? No es un cuadro. Bueno, es un grabado. Es un grabado. No. Normalmente estos grabados eran entre 30 por 20. Tenían unas medidas estándar. Ahora no los conozco, no recuerdo los nombres. Pero van, etcétera, como si fuera 4 a 5. Sí, que seguramente la audiencia la debe haber visto porque es la estampa que se usa para graficar un tsunami, ¿no? Es la, como la forma artística de ver un tsunami. Es la Gioconda de la... De Japón. Claro, de los grabados japoneses. Pero es interesante porque esta ola, que uno conoce por la ola, si uno mira al fondo chiquito se ve el Monte Fuji y es parte de la serie de las vistas del Monte Fuji. Es decir, el Monte Fuji, que se ve de todos lados, parece, era como una excusa para hacer, por ejemplo, los porteadores de caña pasando por un puente y en el fondo estaba el Monte Fuji. Claro, siempre tenía que estar, digamos. Y se sabe muchísimo de cómo se construía, se sabe muchísimo de cómo eran los paisajes por todos estos grabados. Por ejemplo, había mucha circulación de jerarcas con todos sus... séquitos y bueno, y sus cosas y sus familias, etcétera, y pues tenían paradas entre Edo y sus lugares. Y por ejemplo hay carpetas, libros de series de grabados que son las 54 estaciones hacia Edo, eran las 54 paradas. Eso provocaba también turismo, igual que ahora, digamos, si uno lo mira. Estaban más cerca de nuestra era actual. Era el internet que de la época. Los románticos estaban en esa época. Claro. Eran mucho más ágiles en el comercio. En la comunicación. Realmente, claro, porque todo eso está grabado. Pero bueno, estos llegaron, por supuesto, después a Europa y hicieron furor. Pero bueno, eso es otro tema que podemos hablar otro día. Otro capítulo. Sí. Así que bueno, vamos a ver un poco. Bueno, la producción... La producción era, de estos grabadores, era cuantiosa. Eran industrias, los que tallaban y los que imprimían daban trabajo a muchísima gente. Esto es muy interesante porque no era que solamente el artista, ellos hacían el original. Por ejemplo... Era la comercialización del arte. Okusa hizo 300 libros ilustrados. Después el famoso manga ya existía la palabra. El manga japonés, el dibujo del anime. Bueno, después es como una continuación de la tradición el anime, pero sí. Eran, por ejemplo, hombres en distintas posiciones. Entonces era todo un libro sobre eso. Impresos en originales, lo que pasa es que eran impresiones rápidas. Había mucho de flora y fauna, había muchísimo de paisajes, de estaciones del año. Y bueno, y ahora vamos a escuchar una musiquita. Sí. De Teatro Kabuki, que es lo mismo que escuchamos al principio. Ya vamos a ver qué era el Teatro Kabuki. Dale. Bueno, escuchemos. Thank you. ¿Qué te parece, Andrea, esta música que estamos escuchando? Es muy, muy rara. Es rara, ¿no? Realmente. Sí. ¿Qué es? Bueno, en realidad no es música solo, es la música del teatro Kabuki. El teatro Kabuki era justamente era antes del cine. Por eso digo que eran muy avanzados, ¿no? Porque, ¿por qué es antes del cine? Y porque es en esta época, en 1800. Se escuchaba y música y actuaban a la vez. Y también se miraban imágenes. Vamos a ver unas imágenes. Tengo un libro acá para prestarle. Ay, a ver. Ah, qué lindo. Uy, mirá. Sí, pero son hermosas. Estos son grabados. Todo lo que estamos viendo son grabados. Sí, ukiyo-e. Sí. Muy bien. Sí, y acá hay señoras, veo. Hay montones. O sea, que esto que están mostrando unas señoras con vestidos, con peinetas, que están haciendo las compras. Con una escenografía, ¿no? Muy, muy importante. Estos son los grabados. Claro, acá muestran las señoras cuando van a hacer las compras. No, eso es una escena en teatro Kabuki, pero no son señoras. Pero sí, mirá, tienen vestidos, tienen peinetas, sí, pero tienen kimonos largos hasta el piso. Son señores disfrazados de señoras. ¿Ah, sí? Sí. Son como travestis. Bueno, sí, era un modo de ser actor, ¿no? Digamos, para hacer estos, en realidad se prohibieron las señoras en el teatro Kabuki. El teatro Kabuki viene después del teatro, no. Estamos hablando del año 1600. A las orillas de un río que pasa por Edo, una monja, una ¿cómo se dice? Una religiosa, empezó a hacer unas danzas con música a la orilla del río. Y empezó a convocar gente y se transformó en una costumbre muy importante, y eran cantidades de todo, solo mujeres. Eso es lo interesante. Que bailaban al son de la música, y después empezaron a meter historias en el medio. Era danza con teatro. Claro, y esto se linkeó, se relacionó con la prostitución, porque parece que los señores iban a conseguir chicas entre estas bailarinas. Entonces, en 1620 o algo así, o 1640, el gobierno militar prohibió que las mujeres actúen, claro, que actúen y bailen. Exacto, pero o sea, que eran hombres evolucionados, pero machismo, sí, el gobierno militar. Sí. Y entonces pasaron a ser unos muchachos bellísimos, que al final terminaron haciendo el mismo trabajo que hacían las mujeres. Chicas. O sea, que terminó habiendo prostitución, pero exacto, con los hombres. Algo así. Entonces, el problema no estaba en el arte. No estaba en las mujeres ni en el arte. Y en 1652, creo que fue, se rearmó el teatro y se empezó a profesionalizar. Ahí se empezó a llamar Kabuki. Y los actores que hacían de mujeres desde chiquitos se los criaban copiando las costumbres de las mujeres. Sí, porque son re femeninos acá en la estampa. Sí, también a través de los grabados y de estos grabados del mundo flotante se establecía el patrón de belleza femenino también, como la Barbie. Había una película de un actor que hacía de una actriz muy importante, pero era hombre, ¿no? Pero en Japón, de sí. Japón. Así no la vi. ¿Y vos qué tenés? Claro, vos estabas mirando los actores. Yo estoy mirando una reproducción de una estampa en donde se ve el teatro. Ah, ¿y a verla? Es muy interesante porque... Ah, gigante el teatro. Sí, los teatros son muy grandes, muy populosos. Sí. Y acá se dio algo interesante a nivel ojo. Porque en Japón no se usaba la perspectiva que se usaba en el Renacimiento, con un punto de fuga central y todo. Los arbolitos se achican hacia el medio. Occidental. O la ruta, claro, occidental. Sino que eran paralelas. Eran los dibujos en general eran a vuelo de pájaro, de tal modo que se veía la gente desde arriba. Claro. Pero eran todas paralelas. En cambio, en esta imagen del teatro que estamos viendo, tiene perspectiva. Tiene perspectiva occidental. Se ve el escenario al fondo y después todos los, digamos, lo que vendría a ser los asientos o los palcos donde va sentada la gente, como fugando al escenario. Es interesante porque no tienen sillas, están todos sentados en el piso, en como el en piso. Unos especies de pozos, todo de madera. Ah. Y después el teatro este Kabuki, que era muy popular, tenía ciertos trucos, como se tiene un nombre, creo que trucaje o algo así en teatro. Se abría una ventana desde algún lugar del escenario que uno no esperaba y salía un personaje. O también tenía una cosa que me pareció muy loca, porque tenían pasarelas como los Rolling. Sí. Para salir para ir entre ¿Para público. Corre el Mick Jagger? Claro, exactamente, porque bueno, porque eran realmente famosos los actores del Kabuki, ¿no? Entonces tenían fans y interactuaban mucho con el público. Los temas que trataban eran temas de historia, de música, de drama, de danza. Es muy interesante. Después los personajes, había tipos de vestido para el héroe y tipo de vestido para el malo. Sí. Era todo muy codificado. Y después se improvisaba también, pero siempre dentro de un libreto general, ¿no? Y mientras actuaban había música y la gente, o sea, escuchaba la música y los veía a ellos. Sí, y el público también participaba, digamos, como con expresiones de admiración los actores le hablaban al público mientras sucedía la música. Realmente a mí me parece que debía ser muy divertido estar ahí, porque era un ambiente muy festivo, bueno, y había mucha joda, hay que decirlo. Y bueno, y tenés razón, porque la verdad es que es como una expresión de mucha síntesis del ojo y el oreja. Exactamente. Es decir, todos los sentidos en acción. Exactamente. Así que bueno, yo creo que podemos ir cerrando, escucharnos una música hecha con instrumentos tradicionales de Japón. Que ya yo creo que podemos seguir la próxima vez. Ay, me quedan miles de preguntas, sí, para bueno, hacerte. Es que no podemos abarcar No, claro. Pero me gustaría ver los instrumentos la próxima vez. Dale, y una pregunta última antes de irnos. Ahora, siendo Japón, ¿sigue existiendo el Teatro Kabuki? La verdad que tenemos que averiguarlo, vamos a ver la próxima. Ay, dale. Bueno, los dejo con esta música maravillosa, música clásica. Estuve escuchando unas músicas hechas con estos instrumentos, eso que ya vamos a hablar próximo, que la verdad es que no pude darme cuenta si era hecha hoy o hace 300 años. Sinceramente, parece el Zeppelin. Bueno, ya lo vamos a escuchar. Bueno, Félix, hermoso el programa de hoy. Viajamos, pero espectacularmente. Qué lindo girar por el mundo, ¿no? Fuimos flotando por el por el mundo flotante de Japón. Me encantó. De la época del Edo, del periodo Edo. O sea, que en vez de ser memoria giratoria, fue una memoria flotante la de hoy. Exactamente. Bueno, muchas gracias, queridas y queridos oyentes. Gracias, chicas, por la invitación. Y seguimos improvisando. Thank you. amigos, por hoy nos despedimos y seguimos improvisando en la próxima. Son los que en mi pecho abrigo una esperanza milenaria y así me pongo a cantar. Es el sol, lo reconozco, ese aliado libre y puro que no discrimina a nadie y que nadie podrá comprar. Los días de sol me curo y renazco con mi canto. Los días de sol me devuelven la fe que se me ha ido en llanto. La piedra abierta en el viento va golpeando mi verdad. De los días los más lindos son los que en mi pecho abrigo una esperanza milenaria, la que me empuja a cantar. Hermano, tierra y sol lo hacen igual, mismo sol y misma tierra, date cuenta que es verdad. Mismo sol y misma tierra, falta el sueño, nada más, la tierra pariendo hermanos que el sol siempre alumbra. Es bien simple, falta el sueño, nada más. Soñemos el mismo sueño y las cosas cambiarán. La piedra abierta en el viento va golpeando mi verdad. De los días los más lindos son los que en mi pecho abrigo la esperanza milenaria que nadie podrá callar. Estás en Memoria Giratoria. Bueno, Andrea, acá ya estamos en el último bloque de Memoria Giratoria. Agradecer muchísimo a Natalia por la generosidad de la entrevista y a Félix por la columna. Muy, muy linda. Muchas gracias, Félix. ¿Cómo estás, Andrea? ¿Cómo te estás sintiendo? Ay, te vino una semana agitada, ¿eh? Sí, sí. Hoy venimos corriendo con tantas cosas. La verdad que buenísimo. Digo, un poco de todo esto que contó Félix realmente nos hizo viajar a otros mundos hermosos, qué lindos. Y también me quedé pensando que toda esa lucha, ¿no? De esta gente de Pluma Blanca, todo lo que está pasando ahí en la Sierra Chica, todo lo del movimiento ambiental, lo del movimiento de restitución de las tierras a los pueblos originarios. Es todo, ¿sabés qué pensaba? Son pequeñas y grandes luchas, ¿no? Pequeñas luchas porque se visibilizan poco, porque hay que remarlas mucho, pero son las luchas que hay que dar en estas épocas, ¿no te parece? Por supuesto, Andrea, y otras luchas también, porque se viene esta semana última preelectoral, así que hay muchas luchas locales y nacionales, así que tenemos una semanita donde va a haber de todo, hasta que empecemos con la veda electoral, puede pasar de todo. Pero queríamos, hablando un poco también de Córdoba, ¿no es cierto?, queríamos traer algo que es muy interesante que viene sucediendo en Córdoba y en todo nuestro país, y que es el pedido de restitución, ¿sí? Nosotras, Andrea, tuvimos tanto este año como el año pasado la suerte de conectarnos con Fernando Pepe, que es un antropólogo, y que él trabaja en el INAI, que es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, y que está a cargo justamente de la restitución, ¿sí? Y que él, en una nota que le hicieron, dijo algo muy interesante que tiene que ver con esta idea de que no estamos restituyendo objetos, ¿no? Huesos y objetos, sino que estamos restituyendo memoria, ¿sí? Y que para las comunidades es sumamente importante esta construcción de la memoria a través de la restitución. Y en este caso tiene que ver con el pueblo cordobés, con la comunidad Camiare Comechingón, así se autodenomina esta comunidad, que son uno de los tres pueblos originarios que están presentes en Córdoba. Este pedido de restitución que se va a hacer en estos días también está acompañado y está ligado a una marcha que el día martes próximo se va a estar realizando, justamente con el pedido de restitución y el pedido de, parar con la violencia que las comunidades comechingonas están teniendo. Y Andrea, este antropólogo, que ya es amigo de la casa, explicó muy bien que en principio se puede confirmar la existencia en las colecciones de restos humanos indígenas del Museo de La Plata de Restos Humanos de Córdoba, que pueden ser restituidos. Aclaremos, Andrea, que la comunidad Siquimán del pueblo Comechingón de Córdoba, que está reclamando al Museo de la Ciudad de La Plata esta restitución, esta comunidad se encuentra en las orillas noroccidentales del lago y del dique San Roque, ¿no?, en el departamento de Punilla, para que nos ubiquemos geográficamente dónde está esta comunidad Siquimán y el pueblo Camiare Comechingón que está reclamando la restitución. Sí, que también en esa nota ese pueblo reclama la restitución de ancestros de un grupo que estaba en Cerro Colorado, ahí en los pagos de Atahualpa. Exactamente, exactamente. Y también recordar que la última restitución que se realizó, que tuvo al Museo Platense como protagonista, ocurrió a mediados del mes pasado y que fue de la momia perteneciente a la cultura Tiwanaku, ¿sí? Esa fue la última restitución que se hizo y que, bueno, se la restituyó a su pueblo originario en Bolivia. Así que, bueno, es algo muy importante que queríamos traer a Memoria Giratoria y que involucra justamente a nuestra provincia de Córdoba. Y también comentamos en estas restituciones, ¿te acordás que también Fernando Pepe nos había comentado, nos había adelantado la primicia, la restitución desde Francia, ¿no?, al pueblo mapuche? ¿Te acordás que, o sea, digo, estas restituciones que hablábamos bien de las luchas que no se visibilizan, tienen muy poca difusión y tienen una importancia trascendental, porque como vos bien decías, es la memoria que se recupera y nosotros somos parte de esa memoria, ¿no? Exactamente, Andrea. Así que, bueno, ahí vamos a estar acompañando también desde Radio Las Chacras esta próxima marcha del pueblo Comechingón en pedido de restitución y en pedido de otras cuestiones que tienen que ver con problemáticas actuales, como la que nos trajo Natalia Bilbao de la comunidad Pluma Blanca. Sí, que es el 7 de septiembre, decías, ¿no? Exactamente. Pero antes de despedirnos, queremos invitar a todos los vecinos y vecinas de la pedanía a la Plaza de Travesía. Mira, te cuento, Andrea, el sábado 11, este próximo sábado, A partir de las 4 de la tarde va a haber una feria de intercambio de semillas, tanto criollas como plantines, a partir de las 4 de la tarde. Y después, ya entrada la tardecita, a partir de las 19, se va a proyectar una película y un cortometraje que tiene que ver con los vecinos de Travesía. Se llama Travesía Siempre Florece. Ahí vas a encontrar los patios de los vecinos, vas a encontrar recetas, técnicas de vivencia, cómo trabajar la tierra, que los vecinos la tienen recontra clara. No hay que... ¿En una película? Esto va a ser un cortometraje. Mirá vos. ¿Quiénes lo hicieron, sabés? Lo hicieron los vecinos de Travesía, vecinos y vecinas, y los que convocan a esta actividad es la Biblioteca Popular de Travesía, a partir de las 4 de la tarde. Así que bueno, te llevas tu mate con los protocolos que todavía continuamos respetando, ahí podés compartir, encontrarte con tus vecinos, charlar un poquitito, y bueno, y de paso también contribuir al proyecto comunitario y popular de la Biblio de Travesía. Sí, y además realizar esa actividad que es tan importante, que es el intercambio de semillas y plantines con los vecinos y las vecinas de la zona, porque realmente no, las semillas que mejor dan y las que mejor se producen son las que ya están adaptadas al medio de donde provienen, ¿no? Allá al solcito de acá, a la tierra de acá, a la agüita de acá. Así que es una actividad hermosa, realmente, y que nos encanta difundir y apoyar. No solo desde este programa, sino desde toda la radio. Así es. Y bueno, y con esto ya nos despedimos y deseamos que tengan un buen comienzo de semana. Déjame recordar que si recién nos enganchaste y ya nos estamos yendo, nos podés volver a escuchar el viernes a las 12 al mediodía por FM Sierras Comechingones 107.9, y el sábado nos retransmiten también a las 13:30 por FM Carlos Muria 99.1 allá por San Carlos Mina, y les mandamos un beso a todos. Y bueno, y a vos, compañerita, te doy un abrazo inmenso y nos reencontramos el próximo lunes. Así es, Sandre, que tengas una buena semana también. Un abrazo. Para vos también. Un beso grande para todos. Si você disser que eu desafino amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural. O que você não sabe nem sequer pressente é que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme ingratidão. Você com a sua música esqueceu o principal. E no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. No peito dos desafinados também bate um coração. Se você disser que eu desafino amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical,